Tu nombre, por favor, para el registro, para poder... Bueno, yo me llamo Cristian Valenzuela. ¿Cómo viviste el día más crítico en agosto? En agosto, fueron días críticos, porque esa semana, cuando se comienza, digamos, el malestar en los niños, principalmente, que fueron los que acusaron en los colegios, hubo una alarma y se empezó a movilizar todo el pueblo. La verdad es que los hospitales se llenaron, la gente quedó toda impactada, porque cuando los niños son tocados, verdaderamente las familias que están trabajando, hay mucha gente que trabaja fuera de la zona de Quintero y que después en la tarde viene a buscar a sus hijos. Se imaginan los hijos en el colegio, con un caos total. El asunto es que los hospitales estuvieron casi 2 semanas todos los días trabajando, toda la noche, y fue mucho vómito. Uno iba al centro de la ciudad y no se podía respirar. Se respira, pero había una picazón fuerte en la nariz, en los ojos, los ojos se ponían rojos, se notaba. Además que hubo también una psicosis paralela, porque también como cayó mucho polen, entonces la gente se levantó, había mucha agresividad en las personas, porque como estaba el polen por todos lados, decían que era... sustancias químicas, pero la verdad es que no, el vivir acá no es tal como se decía en la prensa. Acá es un día a día hasta el día de hoy. Hoy no hay 18 de septiembre, hoy no hay cueca aquí en Quintero y los niños están sin clases. Y se comunicó incluso que si ya hay una alerta más, cuando ya se levante esta, si hay una alerta más, ya el año ya no corre acá en Quintero. O sea, está a ese nivel el problema. ¿Tú crees que el resto del país sabe lo que realmente vivieron ustedes? No, porque las dimensiones de esto, uno tiene que estar arriba del buque para darse cuenta realmente qué es lo que es. Nosotros aquí mismo donde estamos conversando en estos momentos, estamos en el comienzo de Quintero, que no es la zona más afectada, porque la corriente de aire está como 3-4 kilómetros más al centro. Y aún así, en estos momentos aquí, todos los vecinos están siendo afectados. Mi hija está siendo afectada tremendamente, ella estuvo en la universidad, pero ella su mayor tiempo está acá estudiando y ella pasa en cama con irritación. Es una cosa de años, no es una cosa de estos días que salió la emergencia, sino que ella de 8 años, 10 años atrás ya había tenido intoxicaciones en el Colegio Alonso Quintero y habían evacuado a todos los niños y habían caído al hospital, pero del tiempo de que se cambió el colegio de La Greda, de ese tiempo, pero esto viene muchos antes. Si vemos aquí un vecino del frente, por ejemplo, el papá de Alex murió verde. Aquí las personas mueren, hay miles que han sido abiertos y mueren verdes. La gente no sabe eso. Decir zona de sacrificio es como hablar de una zona de genocidio finalmente. Es tremendo. Uno viene con una expectativa y finalmente uno tiene que decidir, familia, qué es lo que vamos a hacer aquí para adelante, porque nos estamos respirando como un veneno. Esperemos que el aire pueda cambiar, pero difícilmente las empresas van a salir. ¿Qué es lo que esperas tú del futuro? ¿Para Quintero o para mi...? Para ti como persona, como no, padre, familia. Es que no hay otra opción que salir. No hay otra opción. De hecho, mi hijo se tituló, él estudió acá en Quintero, se tituló y se fue a Santiago. Y mi hija está estudiando tecnología médica acá en Viña y ella no le es conveniente a ninguna persona tener hijos acá en Quintero. Eso el colegio médico ya lo dijo, ya los niños de 5 años, por favor, sáquenlo de acá de Quintero. Nunca vamos a poder luchar con un monstruo tan grande que son todas las empresas. De hecho, vienen más empresas para estar en esta zona de... porque no es una zona ya de no es una zona de playa, no, ya es una zona industrial. Es una zona industrial, por lo tanto ya vienen más hidroeléctricas, vienen más empresas. Eso no va a sacar, es un poder económico muy grande. Yo creo que ellos piensan como la Puntilla San Fuente. Hablemos de la Puntilla San Fuente. Es un lugar emblemático que está aquí en la zona. COPEC tiene ofrecido una gran cantidad de plata para poner unos estanques gigantescos porque ellos lo tienen en el mar, en un buque. Tienen, entonces ellos no pueden sostener eso por un tema económico y quieren aquí en plena ciudad seguir industrializando. Para ellos es mucho más conveniente que la gente salga de este lugar. para nosotros como padres de familia, como para formar y tener, pensar en tener nietos en este lugar, yo creo que no. Yo creo que hay que salir, es la única alternativa. No es alternativa, uno tiene que irse, sí o sí. Muchas gracias. Muy bien. Qué duro ya. ¿Está bien así como para...?